Musicòpolis, la capital de la música. Amb aquest segment us portem a José Montoro i la nova cançó que es diu Hay algo en el aire. El veneno dulce que me invitas a probar, yo ya no puedo más. Ya lo sé, que en tu mundo de locura nada es como lo fue ayer. Aun sabiendo que quisimos volver a soñar, necesitas volver a amar. Yo no sé en qué momento me enamoré de otra mujer. Te falté el respeto y no puedo volver atrás. Júzgame sin piedad. José Montoro amb Hay algo en el aire. És una excepcional cançó del seu àlbum Incontrolable. Ritmes musicals mitjançant Musicòpolis, la capital de la música. Les novetats com aquest tema de Prince Royce amb J Balvin, que ens porta el seu Stuck on a Feeling. J Balvin, let go. Come on. Que lo que, mami. Me gusta como me hablas. Me encanta tu calor. You like the way I hold you when we are falling in love. Yo sé que sí. In love. Es, mami, yo sé que sí. It's love. Es amor. A mi lado te quiero así. Girl, I know you're a handful. Cause you know what you like. You might be hard to handle. Pero te voy a enseñar. Pero qué rico. Stuck on a feeling. Just can't stop, what's it gonna tiene swag, yo sola pa' the flash. Si yo supiera que cuando camino todo el mundo la mira y la verdad yo no quiero distraction. Mírala, diferente a la demás. Quisiera besarla, si bailando conmigo amanecerá. No voy a soltarla. Capricho que igual viene, se va. Juegas con mi vida y mis sueños. Con los sentimientos no se debe jugar. Te he perdido como algo mío, pero no has entendido mi manera de amar. Quiero pasarme la vida intentando el acierto como un juego de azar. Voy caminando sin rumbo por la orillita del río, esperando que el tiempo me diga que hago contigo. Voy caminando sin rumbo por la orillita del río, andando por el camino que me lleve al olvido. Caminando sin rumbo. Eres como el sol que a la sombra pierde todo su encanto y deja así de brillar. Eres como el agua del río que igual sube que baja, siempre acaba en el mar. Así eres tú y me abrumas con tus locas manías, con tu forma de amar. Has perdido todo tu encanto y es por eso que siento que ha llegado el final. Voy caminando sin rumbo por la orillita del río, esperando que el tiempo me diga que hago contigo. Voy caminando sin rumbo por la orillita del río, andando por el camino que me lleve al olvido. Caminando sin rumbo. Deuen ser bessons, aquest parell, en Raíces Gemelas. Es diu Caminando sin rumbo, aquesta cançó, com extreu del seu àlbum Quiero tu fuego, i que ens aporten la bona música i el bon ritme santa. Dos personatges que es diuen Leal, en Juanma i en Lorenzo, i si miren la fotografia, pràcticament són iguals. Glaux, des de l'àlbum Hem conegut la nit amb El senyor amor i El meu patetisme. Oh, si passen els anys, però res no canvia. Puc no tenir cabells, tenir una filla, però segueixo igual que abans. Un penós irracional, un patètic vendaval d'emocions paranormals. Moses, des del seu àlbum Appetite for Democracy, és el senzill en Red Suit, Child All Mine, que acabeu d'escoltar. Seguim en la proposta musical de Cooper McVean and the Bambam Interest, des de l'àlbum UHF, això es diu Nosotros. Hora de decidir de ver si estás a mi lado. Tengo la extraña sensación de que los vientos han cambiado. Lo sientes. Llegó la nieve del invierno, borrando todo sentimiento. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros si tú te vas a otro lugar? La coctelera de la emoción ha saltado por los aires. La confusión se adueñó de mí cuando dormías en mis brazos. Aquest segment de Musicòpolis amb aquests senzills que us presentem com el tema de Cooper que acabeu d'escoltar aquí amb nosaltres en la cançó anomenada Nosotros. Des de cançons d'amor i anarquia, diversos artistes ens porten peces fabuloses. Una d'elles és aquesta, de Dani Flaco, cantant Historia de tres amigos. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian el poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, si acabaron en la cárcel no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con la costumbre de burlar la autoridad, si cruzaron la frontera